hemos estado firmes ahí todos los meses, todas las semanas, queridos compañeros, con lo que es Contra Babilón de... del mes de abril parece que empezamos, ¿no? Parece que empezamos en el mes de abril, del año 2021, de este año. Comenzamos lo que es esta décima temporada, así que les agradecemos todo el apañe. Toda la escuchamos de todo este año. Y ya comenzamos justamente a la tierra derecha de la finalización de la décima temporada, para comenzar ya después el próximo año con Cuática. Sería la mano, ¿no? Sería la manini, pues. Coloqué con la Contra Babilón. 10 años ya. Harto. Harto, cabros. ¿Sí o no? Ha sido harto. Pero ojalá que, pero como que no se ha sentido. Y eso es bueno, porque cuando se empiezan a sentir, oye, son 10 años, sí, escalera. Sí, que no se sientan. Ya, porque eso significa que nos gusta hacer esto, po, bueno. Y eso significa que se pasa volando. Cuando el tiempo se pasa volando es porque justamente lo estás pasando bien, haciendo lo que sea, ¿ya? Cuando se pasa volando, cuando ya se hace eterno, significa que ya como que querís puro terminar, ¿ya? Pero en este caso se ha pasado volando, queridos compas. Es un agrado poder estar acá. Así que les agradecemos a cada una de las radios cómplices de la Contra y junto con eso también, obviamente, a cada uno de ustedes, queridos comensales, queridos radioescuchas, queridos compañeros que escuchan el programa, donde quiera que estén, donde quiera que lo escuchen. Gracias, pues. Muchas gracias. Comenzamos con la buena música, obviamente con reggae. Eso es lo bueno del programa porque mezclamos diferentes estilos musicales, ¿ya? Somos muy diversos dentro de los que son los estilos. Y eso es bien, po. Eso significa que está bien. No podemos encasillarnos solamente en un estilo musical, ¿ya? Para eso ya está, no sé, po, o estaba para los cabros jóvenes, po. Cuando éramos jóvenes y siempre nos encasillábamos en algo y no escuchábamos la otra voz y más, ¿por qué no? Porque yo soy así, entonces yo no puedo escuchar tu música. Pues esa weá ya pasó, pues ahora sí, pues ahora estamos diversos, pues. Viva la diversidad, pues, en todo ámbito, en todo sentido. Sí, pues. Abya Yala, pues, queridos compas, comenzamos con el buen reggae, con un tema dedicado justamente a lo que es la fuerza de la mujer. Fuerza mujer, de hecho, se llama ese tema. Y vamos a seguir con buena música. Tenemos audios contrainformativos. Obviamente vamos a conmemorar lo que son los 11 años de la masacre, del asesinato, de la masacre de la cárcel de San Miguel. Ya esos 81 compañeros presos, ya que fueron asesinados, quemados, calcinados, ya en las mazmorras de la cárcel de San Miguel también. Hoy día se estuvo realizando esta conmemoración en las afueras de la cárcel de San Miguel. Hubo actividades también en Santiago 1, bueno. Obviamente siempre tratamos de ir difundiendo lo que son las actividades anticarcelarias, ¿ya? Tenemos eso, vamos a estar recordando también lo que es la masacre de las bananeras. Ya vamos a hablar un poquitito de eso también. Vamos a tener la conmemoración del Pelao Angry, ya, o un nuevo año de lo que es su asesinato. Y tenemos obviamente buena música dedicada justamente a cada uno de estos comunicados, esta información que vamos difundiendo acá en el programa. La idea es poder tratar de poder difundir también música que tenga que ver, o por lo menos pueda sintonizar y pueda explicar un poquitito sobre la contrainformación que entregamos, o la información que entregamos. Y así que esa es la idea justamente del programa, queridos compas. Y obviamente algo que no tenía en pauta ahora y que lo voy a buscar de inmediato es justamente lo que es la música de las radios cómplices de la Contra Babilón. Y no lo tenía pauteado y voy a tener que ir a la carpeta de las radios cómplices y aquí la encontré. Y vamos a ir en forma inmediata a saludar a cada una de ellas. Así nomás, queridos compañeros, nacemos desde Radio Nehuén todos los días miércoles desde las 22 horas a través de Radio Nehuén. La señal virtual se llama Radio Nehuén. Con la fuerza de todos. www.radionehuen.cl y a través de la aplicación de Google Play que pueden descargar para su dispositivo móvil, ya que sea Android, sí, eso sí. Radio Nehuén, pues búsquenos ahí, Radio Nehuén, miércoles 22 horas. Radio Placeres de Valparaíso, 87.7 de la frecuencia modulada, sábado 23 horas y miércoles 23 horas. Radioplaceres.cl. Radio Web Artesanal Casandras de Orugas y Mariposas, jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía, casandras.org. A través de la Radio Curruf, radiocurruf.org, miércoles 22 horas en directo sonando a través de la Curruf.

Y por último, el compañero de la Radio Alternativa FM Montevideo, desde el barrio Nuevo París, también ahí en Montevideo, 105.5 de la frecuencia modulada y a través de Radio Alternativa FM, 1055.blogspot.com, viernes 20 horas, queridos compañeros. Que pueden escucharnos en cada una de estas radios cómplices de la Contra Babilónica. No solamente el programa, pues la idea es que escuchen obviamente todas las programaciones y todos los programas que se emiten en cada una de ellas. Porque todos esos programas, se los aseguro que se hacen con un amor gigantesco, obviamente, por lo que son los medios alternativos de comunicación, ¿ya? No se hace por dinero, ya que esa es la diferencia, esa es la gran diferencia que tenemos con los medios comerciales de comunicación, ¿ya? Importantísimo eso, anótelo por ahí, ¿ya? Vecina, vecino. Vamos a seguir con la buena música. Se presentaron el fin de semana los compañeros de la radio, perdón, de Las Manos de Filippi. Las Manos de Filippi con se presentaron por estos lares, ¿ya? Y vamos a ir a escuchar justamente a Las Manos de Filippi con un tremendo clasicón llamado Los Métodos Piqueteros, del año 2009. Recuerdo cuando en algún momento en la Cupa aquí, ahí en República, compas, donde hacíamos reuniones en más de alguna oportunidad, y tuvimos la oportunidad de ver y escuchar a los compañeros y las vivencias de los compañeros de Piqueteros de Argentina, ¿ya? Piqueteros y también... compañeros del MTL, que es el Movimiento Territorial Liberación, si no me equivoco, ya, y que también venían justamente que con un tema de viviendas sociales, ya, no solamente viviendas sociales, sino que en comunidad, viviendas comunitarias, y que realizaban ellos mismos. ¿Por qué? Porque era totalmente autogestionado este tema. Muy buenas conversaciones, muy buenos conversatorios se realizaban ahí en la Ocupa aquí en algún momento, compas. Ya, así que eso, nos trae el recuerdo de eso, queridos compañeros. Ya más de alguna oportunidad en esa Ocupa y los piqueteros ahí también, pues, vivencias, compas. Qué grato ir escuchando justamente este tipo de vivencias territoriales, de organización comunitaria, organización sindical. Buenísimo. Y luego vamos a escuchar a Descarrila con el tema Acojonada, sonando acá la buena música en la Contra. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos. Carpita, la herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos. Obrera. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos. Pantalón, todos se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombran ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. En todos lados se vea el poder de la clase obrera. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. En todos lados

Esa fatídica madrugada del 6 de diciembre de 1928, dos ametralladoras y un centenar de fusiles lanzaron sus proyectiles sobre una multitud obrera compuesta por no menos de 4.000 personas. Un minuto de intervalo y otra descarga igual a retaguardia ahogó las voces de socorro que imploraban piedad. Niños, mujeres embarazadas, jóvenes vigorosos, hombres y ancianos cayeron asesinados por orden del general Carlos Cortés Vargas, defendiendo los intereses de la United Fruit Company y masacrando a los campesinos que exigían sus derechos en busca de una reivindicación social. El banano se originó en Asia y fue introducido a los trópicos americanos después de 1492. La geografía y las tierras del Magdalena eran aptas para la producción del banano. Para esa época, casi nadie en los Estados Unidos o en Europa había visto y mucho menos probado ese banano, considerado una fruta exótica. El estímulo inicial para la exportación del banano vino de las prominentes familias de Ciénaga y Santa Marta, quienes poseían tierras e iniciaron el desarrollo de la agricultura con el apoyo de una compañía francesa. A finales del siglo XIX y comienzo del XX, varias compañías extranjeras invirtieron en agricultura y en producción ganadera en toda la costa atlántica, especialmente en las regiones del Sinú, Mompós y todo el Magdalena. En la década del 20, Colombia entró en un despegue económico por los dineros recibidos por la separación de Panamá, indemnización que pagó Estados Unidos. Desde entonces, el café y el banano se exportaban a Estados Unidos y a Europa para compensar algunas deudas contraídas con estos países. Durante las tres primeras décadas del presente siglo, la industria del banano se expandió rápidamente. La United Fruit Company se le conoció como la Gran Flota Blanca, ya que poseía 90 barcos de vapor que transportaban el banano a Estados Unidos y también a Europa. En Colombia, como en otras partes, las plantaciones bananeras siguieron el ferrocarril. En 1911, el ferrocarril llegó a Aracataca y en 1920 llegó a Fundación. Colombia, en la década del 20, se convirtió en el tercer abastecedor mundial de banano. Cuando se instaló la United Fruit Company en la zona bananera, contrató obreros para construir los ferrocarriles y los canales de riego, para limpiar el terreno, sembrar el banano y recolectar la cosecha. La fuerza laboral de la zona bananera estaba compuesta por campesinos de la región en un 70% y el 30% restante eran de Bolívar, Atlántico y las provincias de Valledupar y Guajira. En 1910 ascendían a unos 10.000 campesinos y en 1928 creció a 25.000 obreros. El problema de la huelga de las bananeras empieza a gestarse desde el mismo momento en que la United Fruit Company estipuló que los obreros eran responsabilidad de los contratistas y ni el contratista ni sus empleados tenían que ver con la multinacional. Muy a pesar que la United Fruit Company producía millones de bananos anualmente, ellos sostenían que no tenían trabajadores. Ante esta situación, creció el inconformismo de los trabajadores. Este sistema conducía a la explotación. La United Fruit Company utilizaba los contratos para evadir la legislación laboral colombiana. A partir de 1915, el gobierno nacional comenzó a promulgar leyes regulando las condiciones de trabajo. La United se rehusó a extender tales beneficios. Muy a pesar de que la compañía le pagaba bien a sus trabajadores, seguía creciendo el inconformismo, ya que la United le empezó a incumplir sus pagos. Fue cuando le implantó el sistema de pago por medio de vales para sus propios comisariatos, los cuales le cobraban el 10% y muchas veces hasta el 30%. El jefe mandó a quemar varias planillas y habíamos perdido los derechos, porque yo trabajé hasta el año 50, pero que fueron 27 años. Pero entonces, como él mandó a quemar las planillas, no parecen ahí, sino 19 años. En el 51 principié a pedir la jubilación, pero cada vez que iba me decían que no tenía derecho porque no había trabajado en las tres compañías, o sea, en los tres nombres de la compañía. Había muchos jubilados que habían trabajado menos que yo. Entonces yo iba siempre toda la semana iba, un día, hasta el año 50, el año 70, que conseguí un abogado. Y el abogado también estaba de acuerdo con la compañía porque me engañó. Estoy esperando es que a ver si me arreglan el problema, porque tengo 31 años de estar luchando para que me arreglen el problema y todavía no me lo han arreglado. El estado sanitario de la zona bananera empezó a entrar en crisis. El paludismo, la anemia tropical, la tuberculosis, entre otras enfermedades, empezaron a azotar a los trabajadores. Ante tantas adversidades de los trabajadores de la zona bananera del Magdalena, empezaron a crearse en cada finca comités, los cuales lo llamaban sindicatos de obreros y colonos campesinos. En 1928 aparece Raúl Eduardo Maecha, hijo de un campesino tolimense. Llegó y se alió a los obreros por medio del movimiento sindical católico. Maecha se convirtió en el secretario de la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena y fue determinante en la elaboración del pliego de peticiones. A esta organización obrera se unieron Ignacio Torres Giraldo, María Cano y los agitadores internacionales Rabatet, Elías Castellanos, Mariano Lacambra, Genaro Toboni y Alberto Castrillón. Un 6 de octubre de 1928 se reunieron en Ciénaga los dirigentes campesinos de Orihueca, Guacamayal, Tucurinca, Guamachito, Aracataca, Retén y otras veredas de la zona bananera, y en plena asamblea, la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena aprobó unánimemente el pliego de peticiones, el cual constaba de 9 puntos a través de los cuales le exigían a la United Fruit Company y a los productores nacionales lo siguiente. 1. Pago de seguro colectivo obligatorio. 2. Pago de seguro contra accidente. 3. Derecho al descanso dominical. 4. Aumento del 50% en todos los jornales. 5. Supresión de los comisariatos. 6. Pagos semanales y no por quincena y en efectivo. 7. Abolición de los vales para las tiendas. 8. Supresión de los contratistas e intermediarios para establecer los contratos colectivos. 9. Creación de un hospital para cada 400 obreros que tuviese la compañía. La United Fruit Company consideró estas demandas de los trabajadores una amenaza a su operación en Colombia. Si los trabajadores las imponían, tendrían que aumentar los salarios y otras pretensiones lesivas para esta empresa. Ante estas circunstancias, la United se negó a negociar con los obreros. El 28 de octubre y nuevamente el 6 de noviembre, el gerente de la United rechazó a la delegación de los trabajadores. Finalmente, el Comité Ejecutivo de la Unión Sindical de los Trabajadores le entregó a la empresa un ultimátum. Se acordaba la negociación o los trabajadores iniciarían la huelga. La actitud del gobierno central no fue la más acertada porque se convirtió en cómplice de la masacre. Ni el presidente de la República, ni el Congreso, y mucho menos el Ministerio de Industrias, hicieron absolutamente nada para mediar en esta situación laboral. Queridos compas, estábamos escuchando lo que es un audio o en un extracto de lo que es el audio, explicándonos un poquitito con respecto a lo que es la masacre de las bananeras o la matanza de las bananeras, ¿ya? El día 12 de noviembre de 1928 estalló una gran huelga, tal como decía el compañero ahí en el audio, estalló una gran huelga en la zona bananera de Santa Marta. Una huelga masiva jamás vista en Colombia. Más de 25.000 trabajadores y trabajadoras de las plantaciones se negaron a cortar los bananos producidos por la United Fruit Company y por productores nacionales bajo contrato con la compañía. A pesar de tal presión, la United Fruit Company y sus trabajadores no lograron un acuerdo colectivo. La huelga terminó con un baño de sangre. En la noche del día 5 de diciembre, soldados colombianos dispararon sobre la reunión pacífica de millares de huelguistas, matando e hiriendo a muchos. Esa terrible noche ha sido grabada en la conciencia de los colombianos por los novelistas Gabriel García Márquez, por ejemplo, en su obra Cien Años de Soledad, quien nació en una zona bananera el mismo año de la huelga, y Álvaro Cepeda Zamudio en su novela La Casa Grande, y por el dramaturgo Carlos José Reyes, quien cuenta la historia a través de los ojos de un soldado recluta, soldado que masacró también a su pueblo. Eso es lo que hacen justamente, lo que son los gobiernos, lo que son los estados, ¿ya? Y quisimos recordar, quisimos conmemorar esta nueva fecha, el día 5 y 6 de diciembre, ya cuando se realizó, y fue esta masacre de las bananeras. Obviamente situaciones y situaciones sangrientas, históricas, ya que han sucedido dentro de todo lo que es Latinoamérica. Esta larga, angosta y fascista faja de tierra también ha sufrido lo que son los embates de la represión y los estados, ya. Y junto con eso también, obviamente, los estados guardándole las ganancias a lo que es el empresariado, en este caso obviamente esta empresa americana, ya, o norteamericana. Así que eso, queridos compañeros, ya prontamente, ya por ahí el 21 de diciembre se viene una nueva conmemoración de la matanza de la Escuela de Santa María, por ejemplo, uno de los hechos históricos sangrientos de Chile, po, ya. Así que eso, queridos compas, quisimos conmemorarlo, quisimos explicar un poquitito, porque también es importante poder conmemorar este tipo de fechas, a pesar de que no nos gustaría conmemorarlas, porque no nos gustaría de que hubieran pasado, ya, pero siempre, siempre, para que usted, vecina, usted vecino, sepa de que siempre se baña de sangre al pueblo trabajador, se baña de sangre al pueblo campesino, a la gente que lucha el día a día, que se gana el pan día a día. Es todas las fechas importantes, primero de mayo, no sé, el tema de las 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de sueño. Todo eso se ha conseguido, todo lo que se ha conseguido, todos los derechos, ya sea derechos fundamentales, derechos básicos, derechos de la mujer. Todos los derechos se ganan a costa de la lucha social. Todos los derechos están bañados con sangre de personas, de ciudadanos como nosotros, ya, como cualquier otra persona, queridos compas, queridos vecinos, ya, se bañan de sangre para nosotros poder disfrutar de esos derechos después, ya. Es lo mismo que tenemos que ir haciendo. Si ustedes se dan cuenta, históricamente es lo que se sigue haciendo, ya que las luchas sociales, ya, las luchas contemporáneas, ya, las luchas que están sucediendo en las calles, ya, en las organizaciones sociales, se basan justamente para poder alcanzar algún tipo de derecho fundamental para la gente, no solamente para uno, no solamente en forma individual, siempre se piensa en una forma colectiva, ya, que es justamente lo que deberíamos todos incitar, participar de ello, dentro de todas nuestras posibilidades. Todas nuestras posibilidades son importantísimas como para poder lograr un objetivo claro, que es justamente poder tener mayores beneficios, mayores derechos. Son derechos, ni siquiera son privilegios, compas. No estamos buscando privilegios, ya, no queremos privilegios frente a los demás, queremos solamente derechos, queremos poder tener una vida más digna, ya, no solamente nosotros, sino que nuestros hijos, no solamente nosotros y nuestras familias, sino que también el que está al lado, el que está al otro lado, el que está al frente. Eso es lo que se busca. Y las luchas sociales, donde hay muchísimos muertos, son conmemorativas, no se celebran, son solamente conmemorativas para que nosotros no olvidemos nunca, po. No nos olvidemos nunca de todo lo que se ha logrado en base a la lucha del pueblo, a la lucha de la gente, ya, a la lucha del trabajador, a través de movimientos sindicales, a través de movimientos de trabajadores, a través de organización, autogestión, ya, y cosas que algo que sea para todos, porque aquí no se busca algo solamente para uno, ya. Así que eso, queridos compañeros, importantísimo poder recordarlo, ¿ya? Y por eso nos agrada muchísimo poder dar este tipo de audios, ¿ya? Porque esos audios explican muchísimo mejor que nosotros, ¿ya? Lo que es la historia, lo que son estos hechos históricos sangrientos, pero históricos, ¿ya? Y que causan un cambio social importantísimo, ¿ya? Así que eso no podemos olvidarlo nunca. Esto es Sin Temor Alguno, esto se llama Utopía. Y luego Capitán Morgan con el tema Revuelta. convivencia mutua sea cooperar. Vamos a mostrar que la utopía es realidad, que el egoísmo queda atado al capital. Y no vamos a rendirnos muy fácil, no vamos a dejar nuestra lucha, no vamos a caer en las calles, no vamos a morir viviendo día a día en base a la igualdad, donde no existan credos, ninguna autoridad. Vamos a mostrar que la utopía es realidad, que el compañerismo sea la idea a respetar. Y no vamos a rendirlo muy fácil, no vamos a dejar nuestra lucha, no vamos a caer en las calles, no vamos a morir. Sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Ay, sí, pues queridos compañeros, dentro de lo que es los nuevos sonidos de la rebelión, vamos a ir a escuchar a una banda que envió su material y nos llegó por correo electrónico. De hecho, dos bandas que nos llegó por correo electrónico su material, queridos compañeros, y para nosotros es la raja poder recibirlos. Primero que todo, estamos escuchando a Rey Chocolate. Rey Chocolate lleva harto rato ya sonando, ¿ya? Después de 10 años sin editar material nuevo, Rey Chocolate nos presenta su más reciente single de adelanto de su tan esperado nuevo álbum que será lanzado en el año 2022. La banda el año pasado y en plena pandemia nos presentó un EP con reversiones de antiguos clásicos más un cover de FMJ de la banda Dion 4 como homenaje. Además se ha presentado en dos últimas versiones del festival Back to School con mucho éxito. Evolución es el nombre de este nuevo single y nos deja muy claro que la banda está más vigente que nunca, manteniendo el mismo estilo agresivo e industrial, pero con mucho más groove y técnica que sus anteriores creaciones. El groove yo lo diferencio de alguna forma con el estilo de batería, no sé si les pasa a ustedes. Ah, le pusiste ahí. El mensaje que nos entrega Evolución es una brutal crítica a la globalización y al nuevo orden mundial, que está afectando a toda la población, acelerando el fin de la especie humana. Vamos a ir a escuchar obviamente a Rey Chocolate con lo nuevo llamado Evolución, eso que está sonando de fondo, pero lo vamos a escuchar completito, tranquila vecina, si lo vamos a sonar completo, tranquilidad. Y luego vamos a escuchar a las Legañas, que presentan Princesas de Otros Cuentos con su primer videoclip, incluso un magnífico tema incluido en su también primer LP llamado Las Legañas. Princesa de Otros Cuentos, que ha sido un single elegido por la banda para su debut, y no es para menos, ya que su tema identifica bastante a Las Legañas. Es un tema contundente y bonito a la vez, con un mensaje energizante y reivindicativo, ya que lanza un reconocimiento a todas esas mujeres que luchan por su dignidad y libertad. A la vez que hace una crítica a los estereotipos y exigencias sociales a las que siguen estando sometidas, ¿ya? LP, Las Legañas, está compuesto con 5 cortes que combinan el rock más sencillo con el más contundente y las letras más reivindicativas con las más intimistas, siempre transmitiendo una energía entre vitalizante y demoledora. Las Legañas es un trabajo autoproducido por la propia banda y grabado en Almería, ¿ya? ¿De dónde son ellas también? En Almería, España. Así que eso, queridos compañeros, agradecemos a Las Legañas y agradecemos a Rey Chocolate por enviar su material, lo nuevo de lo nuevo dentro de los nuevos sonidos de la rebelión. Vamos a ir a escuchar Rey Chocolate entonces con Evolución y luego Las Legañas con Princesas de Otros Cuentos, acá en La Contra. Thank you. Dios resuelto, princesa, Dios resuelto, princesa, Dios resuelto. Donde las brujas no son malvadas, donde no existen feas y guapas, hace falta ser la más bella para sentirse como una estrella. Princesa, Dios resuelto, princesa, Dios resuelto, princesa, Dios resuelto. Hijas de reinas sin palacio, supervivientes en un mundo infeliz, que bailan bajo la lluvia y ríen delante del sol. Princesa, yo te cuento, princesa, yo te cuento, princesa, yo te cuento. No necesitan que la salven, porque se salvan ellas solas. Soñadoras, locas sin miedo, valientes, cuerdas sin cielo. Princesa, yo te cuento, princesa, yo te cuento, princesa, yo te cuento. Y víctimas muy culpables, sin amores eternos, amigas del dragón, siempre fuera del guión. Así nomás, pues, queridos compañeros, princesa de otros cuentos con las legañas y Rey Chocolate, los nuevos sonidos de la rebelión. Ya, queridos compas, de lo que es la contra musical. Queridos compañeros, ¿qué les estaba comentando o qué les iba a comentar? Ah, eso, primero que todo invitarlos, ya instarlos, ya que nos envíen lo que es su material para poder difundirlo desde acá dentro de lo que es esta ventanita llamada Los Nuevos Sonidos de la Rebelión, para que podamos difundir su música, queridos compas. Ya contrababilona@gmail.com. Tenemos también las redes sociales, ya tenemos Instagram, @contrababilón, Caco contra Babilón y Programa contra Babilón, ya. Y tenemos también el WhatsApp, y que no me lo sé. Se lo voy a decir al tiro, queridos compas. Espérenme un segundo y les nombro de inmediato el WhatsApp. Yo no lo tengo acá. A ver. Aquí está. +569 4214 7247. +569 4214 7247. ¿Ya? Para que lo tengan por ahí, queridos compas, antes que lo corten. Esperemos que no lo corten. No lo cargamos nunca, pero ahí. Ahí vamos bien, hasta el momento. Ya, así que para que lo tengan ahí, queridos compas. Ahí recibimos, obviamente, todo lo que es el material. La mayoría de las veces siempre le decimos de que ya que lo manden al correo. Es más sencillo, más simple. Y ahí lo podemos recibir en MP3, en WAV, bueno, en el formato que ustedes deseen enviarlo, queridos compas. Así que eso, muchísimas gracias a los compañeros de Rey Chocolate y Las Legañas que enviaron su material. Invitamos también a todos los músicos que deseen que difundamos el material. Lo pueden hacer acá también, queridos compas. Y eso, escuchamos también hace un ratito lo que es la promo de lo que se viene, una actividad que se viene con respecto al lanzamiento del disco Gritos de Libertad de los compañeros de Sello Autónomo, ¿ya? Junto con otros compas que no recuerdo aquí el nombre, pero que están sacando este compilado. Es un compilado que va en beneficio, en directo beneficio de los compañeros presos subversivos y anarquistas de larga condena. Y así que eso lo vamos a estar comentando en un ratito más. Pero junto con eso también está sonando un audio ahí que hicimos con los compañeros del Sello Autónomo, el ERI, para justamente invitar a la gente e instar a la gente para que participe de este lanzamiento. Y ahora tenemos las palabras de los presos subversivos Juan Aliste y Joaquín García, enviadas para la tallarinata realizada el día sábado 4 de diciembre en la Villa Olímpica, donde los compañeros de la radio comunitaria Villa Olímpica, junto a otros compañeros solidarios del territorio, gestaron esta actividad. Agradecer a todos quienes hicieron posible esta actividad con ferias, presentaciones, música y transmisiones. Palabras de Juan Aliste y Joaquín García. Tallarinata Solidaria, 4 de diciembre del año 2021, Villa Olímpica. Desde una de las miles de prisiones de la sociedad carcelaria, extendemos un abrazo cómplice, fraterno y lleno de cariño a los organizadores y asistentes a esta actividad. Nuestros posicionamientos políticos y personales nos alejan cientos de kilómetros de cualquier atisbo de mendicidad. Creemos que no existe la mendicidad más que victimismo y lógicas asistencialistas. Rompemos con aquellas ideas lastimeras. Nos acompaña la sustancia, acorde a nuestras vidas libres, donde lo medular en lo presente que nos toca, el presente que intencionamos, tensionamos y combatimos, recorriendo en esta lucha autónoma y multiforme el sentido cómplice y natural de solidaridad. Siempre que hemos tenido alguna necesidad concreta, nosotros o nuestras redes de apoyo, lo hemos hecho reivindicando nuestra posición desde una postura combativa, con el inclaudicable trabajo de nuestros afines y el propio esfuerzo. Sería imposible mantener dinámicas de esta forma si es que la solidaridad no fuese un principio básico en nuestras construcciones y afinidades. Acá el aporte es recíproco, siendo uno de los puntos de arranque para aunarnos en una praxis con una mirada conjunta en el despliegue real, autónomo y diverso en el hacer continuo de lucha. Agradecemos cada gesto y participación consecuente en pos de solidarizarnos. Saludos llenos de cariño y solidaridad. Juan Aliste Vega, Joaquín García Changs, prisioneros subversivos, anarquistas y de la liberación mapuche, fuera de las cárceles. Esas son las palabras que se compartieron en esta tallarinata solidaria con los compañeros Juan Aliste y Joaquín García, ¿ya? Y quisimos, obviamente, poder compartirlas con cada uno de ustedes también, queridos compañeros y compañeras y compañeres. Esto es Anónimo, Anónimo Rap, no sé cómo llamarlo, Anónimo, Anónimo Rap, un tremendo compañero con unos tremendos temones, queridos compas. Sin jaulas, vamos a ir a escuchar del disco Queremos a Nuestros Presos en la Calle. Esto es Sin Jaulas. Y luego vamos a escuchar a Ecocidio. Huye, hombre, huye. La cárcel fue construida por los pobres. La cárcel fue construida para los pobres. Y desfiles de camellos pagan peaje en el ojo de la aguja. Sin Dios ni ley, ni patria, ni patrón. Libertad pa' Natalia Lemún, Freddy Tamara Sol. Abajo el trabajo y la prisión. Orgulloso voy, orgulloso estoy, orgulloso es lo que soy. Sin Dios ni ley, ni patria, ni patrón. Libertad pa' Natalia Lemún, Freddy Tamara Sol. Abajo el trabajo y la prisión. Orgulloso voy, orgulloso estoy, orgulloso es lo que soy. Patriota rata, cada vez que ustedes gritan viva Chile, Luxig se limpia la raja con los dios de Víctor Jara y hermanos Vergara. A usted lo cagan hasta cuando caga, colusión del confort, los pañales ven. Veneno en el agua, aguanta como imbécil hasta fiestas patrias, gente muere alcoholizada y solo el empresario gana. No hay ganas

le intentó ahorcar como 5 veces, le pegaban los gendarmes y terminó en un estado totalmente psiquiátrico. Son métodos de autodefensa que aplican las instituciones penitenciarias para poder mantener a la población penal dormida y bajo la fuerza de la droga. O sea, igual ahí hay algo completamente para nosotros ilegal que están aplicando a los ciudadanos que cometen un ilícito o son infractores de ley dentro de la cárcel. O sea, así como se juzga o se llevan preso a una persona en la calle por vender medicamentos en la feria, aquí algo también ilegal está pasando dentro de las cárceles y eso es un secreto a voces. El día 8 de diciembre, queridos compañeros, se conmemoran los 11 años del incendio de la cárcel de San Miguel, hecho que provocó la muerte de 81 personas privadas de libertad. La mañana del 8 de diciembre del año 2010, César Pizarro llamó a la cárcel de San Miguel para preguntar por su hermano, Jorge, si es que estaba fuera de peligro. No se preocupe, está vivo. Está en el sector tercero sur de la Torre 5, le dijo un gendarme al otro lado del teléfono. La preocupación de César de que su hermano hubiese sido víctima de las llamas del incendio de esa madrugada se calmó por un rato. Pero al no tener noticias de Jorge, su pensamiento volvió a nublarse mientras veía el humo salir por las ventanas del recinto penal en la pantalla de la televisión. Después se enteraría de que su hermano menor de 21 años, primerizo en la cárcel por robarle a un camión con cigarros, ya solo 2 meses de obtener el beneficio de salidas dominicales por su impecable conducta, había muerto calcinado junto a otros 80 presos que por no recibir asistencia a tiempo en el sector cuarto sur del penal, donde vivía hace meses, a diferencia de lo que aparecía en los registros de gendarmería. Conmemoramos esta fecha, el 8 de diciembre, ya en la cual se conmemoran los 11 años del asesinato de este incendio en la cárcel de San Miguel, en la cual los gendarmes no brindaron la ayuda a los presos que se estaban quemando vivos, ¿ya? Y los conmemoramos, ya como les estábamos comentando, se realizaron diferentes actividades en las afueras de la cárcel de San Miguel en conmemoración a estos 11 años ya de la matanza de los compañeros presos de San Miguel. Esto es, bueno, y justamente, de hecho, César Pizarro, junto obviamente con los familiares de los muertos, ya organizaron lo que es la coordinadora 81 Razones por Luchar, que brindan ayuda justamente a diferentes familias de presos, ya sea ayuda económica, incluso ayudas en cuanto a abogados, ya ayuda en cuanto a lo legal, brindan ese tipo de ayuda, es una ONG, ¿ya? Y César Pizarro es justamente uno de los directivos o de los dirigentes de lo que es esta coordinadora. Es triste escuchar la historia de los compañeros de los 81 Razones. En alguna oportunidad los tuvimos en una actividad ya en la ocupa de la Marraqueta. Bueno, era la Marraqueta. La Marraqueta era la buena ocupa, pero emblemática. En la Escalera, si no me equivoco, no me acuerdo. Pero bueno, la tuvimos en alguna actividad realizada justamente en casas ocupadas. Y es bastante triste poder escuchar a las familias. Estuvimos escuchando las diferentes vivencias de algunos compañeros que fueron muertos justamente en esta fecha. Contaba por las mismas familias, ya. Compañeros presos, primerizos, tal como en el caso de Jorge, el hermano de César, y que murieron calcinados, ya sin la ayuda necesaria de gendarmería. Eso, compas, lo conmemoramos y no lo olvidamos y no lo olvidaremos. Esto es Canción 81 Razones y luego Sin Dios, aquí se tortura. Una vez más me toca representar en el silencio de aquel que no puede hablar. El anormal, el antisocial, ustedes lo ven así porque nunca le ha faltado el pan. Yo vengo a hablar de las cosas que tú no sabes. ¿Tienes idea cuánta gente muere aquí en la calle? Es más, voy a contarte los detalles pa' después que escuchen esto a ver si logran que me calle.

Guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Queridos compañeros, dentro de lo que es la Trova Libre de esta semana, vamos a ir a escuchar este proyecto fantasma llamado Un Cao. Textos musicalizados sacados directamente desde la cárcel. Del disco Correos Voladores, un EP del año 2020, vamos a ir a escuchar Aullidos sobre la cárcel. Y luego vamos a escuchar al trovador anarquista español llamado Liberando el Corazón, con el tema Gritan las Piedras, Un Cao y Liberando el Corazón en la Trova Libre de esta semana. No puedo creer el afán de daño, el afán de mutilar los espíritus a costa de la legalidad infame. Los pies fríos, el hambre inflamando los egos supervivientes. Asco al Estado. La cárcel es un corazón oscuro. Yo soy un espíritu en silencio. La presencia del pasado sigue mi presente. Me recuerda todo lo que alguna vez mi mente creó. Día a día puedo ver el horizonte. Esto es un escenario de puras estrellas, donde yo quedo sin brillar. Años existiendo y años aullando. La cárcel es un mar de reclamos, lamentos y otros encierros. Siempre hemos estado aullando. Aullidos, ladridos, gritos, vidas se encierran, se condenan. Malditos muros llenos de pena. Haremos fuego y ceniza a todo lo que nos frena. Me duele la humanidad indolente. Haremos fuego y ceniza a todo lo que nos frena. Aullidos, ladridos, gritos, vidas se encierran. Venganza, esto me huele a venganza. Estamos hipnotizados, no lloramos cuando vemos la miseria.

el cebo, los graffiti, que también es prueba. ¿El Fanzine qué? No, estoy. El Fanzine es una revista autogestionada que sale de puño y letra de web, que uno la hace para informar y contrainformar de lo que está sucediendo hoy en la realidad de las poblaciones, más que nada. Vale, un fuerte. Descargué todas las balas para seguir viviendo. Eso lo dijo el Angry, Sebastiano Berluig. El día 11 de diciembre del año 2013, cerca de las 9:30 horas de la mañana, un grupo de CIDE expropiaron una sucursal bancaria en Pudahuel. El compañero anárquico, Sebastiano Berluig Angry, ingresa al Banco Estado y al momento de desenfundar la subametralladora que llevaba consigo mientras gritaba anunciando el asalto, es abatido por el guardia de seguridad de la sucursal. La noticia es presentada como guardia héroe. La sociedad aplaude el actuar asesino del vigilante. Ahora yo te pregunto, ¿qué es más violento, asaltar un banco o fundarlo? ¿Qué es más violento, robar a los ricos o defender sus intereses? Frente a la arremetida capitalista que privatiza todo y todo lo convierte en mercancía, incluso nuestro tiempo, nuestros deseos y relaciones, la expropiación a los chupasangres de siempre está plenamente justificada. Palabras de Sebastián Berluig en conmemoración a un año más del asesinato del compañero, un día 11 de diciembre del año 2013. Palabras en conflicto, guerra a la sociedad. La democracia por la eternidad, capitalismo detrás, corrompidas estructuras sin libertad. Hay que explotar y no dejar nada. Destruir lo establecido será ambiental para un cambio de verdad. Grupos de afinidad atacando cada pilar, no se sostendrá, caerá, nada lo detendrá. La policía morirá combatida, la iglesia no podrá siquiera hablar. Ningún rastro quedará de esta puta sociedad, no. Ningún rastro quedará de esta puta sociedad, no. Cada pensamiento una respuesta, tensionará la acción directa. Cada anónimo mi hermano de propuesta, y asumimos las consecuencias. Cada pensamiento una respuesta, tensionará la acción directa. Cada clandestino mi hermano de propuesta, y asumimos las consecuencias. Cada pensamiento una respuesta, tensionará la acción directa. Cada prisionero mi hermano de propuesta, y asumimos las consecuencias. La banca gubernamental no admitirá, la respuesta estará, expropiación al capital. Cada banco quebrará, explotará en la guerra social. Cada cual luchará por su dignidad. Se armarán, aquellos robotizados sentirán la ira, el odio quebrantado por la cotidianidad. Un timbre en tu cabeza sonará, debes comprender, contraponer y criticar. Los viejos valores impuestos morirán. Ningún rastro quedará de esta puta sociedad, no. Ningún rastro quedará de esta puta sociedad, no, no. Cada pensamiento una respuesta, tensionará la acción directa. Cada anónimo mi hermano de propuesta, y asumimos las consecuencias. Cada pensamiento una respuesta, tensionará la acción directa. Cada clandestino mi hermano de propuesta, y asumimos las consecuencias. Cada pensamiento una respuesta, tensionará la acción directa. Cada prisionero mi hermano de propuesta, y asumimos las consecuencias. Y asumimos las consecuencias, y asumimos las consecuencias. Y asumimos las consecuencias de vivir en guerra. Palabras en conflicto, yeah. Tocatas, actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compañeros, ahora sí entramos a lo que es la finalización del programa, como siempre, a través de las actividades que se vienen con todo. Se nos pasó volando. Ahí teníamos la conmemoración también. Tuvo conmemorativo este programa, conmemoración del asesinato del compañero Pelao Angry. Queridos compas, tenemos el 14 Carnaval Dragón de la Villa O'Higgins. Ya del, esto se va a estar realizando el día sábado 11 de diciembre desde las 15 horas. Van a haber tres escenarios diferentes. Primero, un escenario rock en Santa Julia, escenario cumbia y folk en Rojas Magallanes, escenario niños y otros artistas en Sotero del Río. Una cantidad de músicos, compas, que van a pasar por esos escenarios. Te la encargo. Desde las 15 horas en el sábado 11 de diciembre, queridos compas. Jornada antiautoritaria por la memoria y la resistencia. Esto va a ser el día 11 de diciembre desde las 15:30 horas en Jacarandá con Avenida Recoleta 6200, Plaza Camilo Catrillanca. Referencia al CESFAM Salvador Allende. ¿Ya? Va a estar Sepp, Sailor Punk, Mamba Negra, Jordan Buendía, Escapo Secuaz, Micrófono Abierto, Cuentos Libertarios, bueno, Muralistas y Acción Rebelde. Va a haber de todo, compas. Trae tu paño, propaganda, conversatorio, prisión política y derechos humanos. Espacio para chiques, ¿ya? Así que para que puedan participar de eso también. Se viene también el mapa extraviado número 4, Arte y Comunidad en Recoleta. Artes visuales, performance, muralismo, música, charla, poesía, talleres. Esto va a ser en Pasaje Lecaros, ahí en el Metro Einstein. Domingo 12 de diciembre desde la 1 hasta las 20 horas. Se viene también una jornada anticarcelaria y contracultural en la Plaza Simón Bolívar, compas. Esto se cambió, parece, si no me equivoco. A ver, se cambió la plaza para eso, ¿no? Exactamente, sí. Se cambió la plaza. Plaza Calle 3 en Edison con Calle 3 en Quinta Normal. Va a ser el 18 de diciembre desde las 15 horas por los presos subversivos y anarquistas. Va a haber proyección, feria libertaria, no comida. Venta comida vegan en solidaridad con los presos, acopio solidario para los presos. Ya música de Linquirre, Yerta, La Furia, Banda Bonot, Pucutriñuque, Ahórcate, Sulfato de Mierda, Los Solidarios, Sobras del Descontento y Danza Tribal. Actividad libre de alcohol, humo y drogas y actitudes fascistas y patriarcales, obviamente, queridos compañeros. Se viene también música y solidaridad por la libertad de los presos políticos. El jueves 9 de diciembre desde las 6 de la tarde, conversatorio, feria libertaria, trae tu paño, centro de acopio, música en vivo, Reyerta y Rara y La Furia también, afuera de la Cana de Santiago 1. Esto es parque a metros de la entrada, calle Centenario, cicletada desde Plaza Brasil a las 17:30 horas. Jornada libre de alcohol también, queridos compas. Ya respetar eso, que compañeros, hay que respetarlo. Tocata en memoria del Neco y los colocolinos asesinados, ya profundo segundo aniversario de su asesinato. Se van a estar presentando diferentes compañeros, ya intento fallido, Roxiclaje, Boker, Nuestra Opción, entre otros, ya Incógnito. Esto va a ser el día sábado 18 de diciembre en la Plaza Yungay. Feria libre, comida, venta de comida y bebestibles desde la 1 de la tarde. Se viene también, queridos compas, esto ya lo dimos. Tenemos otras cositas que tenemos por acá, queridos compañeros, que también se los vamos a rescatar. Ah, pero también tenía por acá, pues a ver. Ah, tenemos la presentación de Libres Revolucionarias, que eso lo estuvimos dando la semana pasada. Historias y narrativas de las mujeres rodriguistas. Va a ser el día jueves 9 de diciembre, desde las 7 de la tarde en Agustinas 2071. Ya se viene también a propósito el lanzamiento Gritos de Libertad, disco tributo a RIP, ya que le hemos estado dando obviamente difusión. $1,000 la entrada, queridos compañeros. Viernes 17 de diciembre, 18 horas, 14 La Fama. Ya actividad en apoyo a los presos anarquistas subversivos y de larga condena recluidos en las cárceles chilenas. Ya, así que obviamente para que puedan participar de eso, pues, queridos compañeros. Obviamente durante todo el programa le hemos dado como caja a esta actividad. ¿Qué más se viene? Tenemos Elena Fez. A ver, tenemos todos por acá, vamos, ¿eh? A ver, el Neco ya lo dimos, Lo Espejo Rock 2, se viene con tributo a Misfit, Ramoneques, de Red Diablos, entre otros, La Raíz del Odio también. Sábado 11 de diciembre, desde las 14 horas, Parque Pablo Neruda, entrada liberada, estación Metro Tren Lo Espejo, ¿ya? Se viene el Elena Fest, como les comentábamos también, aquí lo tengo, Elena Fest. Revuelta Popular, se viene Macha Muerta, Peperonis, Guatacas, Faltan Monies, Pánico en el 20. Sábado 18 de diciembre desde las 15 horas, venta de entradas al WhatsApp más 569-84-64-53-60. Dirección por interno, el valor es de 6 lucas, compas. Ya para que puedan participar también de Elena Fest. Y ahí tenemos las actividades, si no me equivoco, no se me escapa